eyes aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. In return for grace, it's a beautiful. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en esta radio, en esta bendita radio de nuestra madre, Radio María. Sabéis que siempre comenzamos este programa con un comentario, una entradilla de actualidad, y nuestra actualidad eclesial es que comenzamos de nuevo el tiempo ordinario, concluido el tiempo de Navidad en el día de ayer, día del bautismo del Señor, iniciamos el tiempo litúrgico llamado ordinario. Y el mensaje enviado a las redes en este momento es tan sencillo como el siguiente: vivid de manera extraordinaria lo ordinario. Esa fue una frase pronunciada por San Juan Pablo II. Vivid de manera extraordinaria lo ordinario. ¿En qué consiste la novedad de la vida cristiana? La novedad de la vida cristiana no consiste en hacer cosas que nunca hayamos hecho. La novedad de la vida cristiana consiste en vivir lo ordinario, lo cotidiano, lo que puede parecer hasta aburrido, en vivirlo desde el Espíritu del Señor de una manera extraordinaria, santificar el momento presente, convirtiéndolo en un momento único e irrepetible. Vivid de manera extraordinaria lo ordinario. A veces somos tentados de pensar que una vida nueva requeriría que yo cambiase de lugar, que cambiase de quehaceres, que cambiase de escenario, ¿no? ¿Y sabéis qué? Que la clave no está en cambiar de caballo. La clave está en cambiar de caballero. ¿Queremos cambiar de caballo? No, no. Cambia tú, cambia de caballero y verás cómo tu vida se hace nueva. No sueñes en un escenario distinto. Sueña en un corazón distinto, en un corazón nuevo. Eso será lo que haga lo ordinario, lo haga extraordinario. Por eso comenzamos el tiempo ordinario con mucha ilusión, con mucha esperanza. Y repetimos, ¿no?, y enviamos a las redes este pensamiento de San Juan Pablo II, esta exhortación: vivid de manera extraordinaria lo ordinario. Pues bien, este programa Sexto Continente lo realizamos en interacción con una cuenta de Twitter, @obispomunilla, también con un muro de Facebook que tiene mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también en una interacción con los oyentes desde la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, en la que recibimos pues muchas sugerencias vuestras, y tenemos que agradecer tener pues una audiencia tan activa. Bien, dicho esto, me meto con el primero de los temas que quiero tratar hoy. La evangelización del Sexto Continente, la evangelización en Internet, que precisamente el nombre de este programa viene de ahí. Sexto Continente es una expresión que fue acuñada por nuestro Papa emérito Benedicto XVI cuando nos llamó a evangelizar el Sexto Continente, que es el de Internet, porque es verdad que aquí hay un continente digital y estamos llamados a evangelizarlo. Pues bien, quisiera comentar en este momento algunas claves de la evangelización en Internet, y quiero recurrir al decálogo para la evangelización en Internet realizado por la asociación iMisión. ¿De dónde viene lo de iMisión? Sabéis que esta es una, pues es una asociación que recibió de la Conferencia Episcopal el premio Bravo de comunicación digital. iMisión viene de misión en Internet. Bueno, si en el programa de hoy he querido recurrir a explicar este decálogo, pues es también para pues unirlo a la noticia, de que el sábado 9 de abril pues se ha convocado por parte de la Asociación y Misión, se ha convocado una jornada de formación de evangelización digital. Va a ser el sábado 9 de abril en la Universidad CEU San Pablo, calle Tutor 35, y bueno, pues es fácil, quien desee también informarse sobre la posibilidad de asistir a esta convocatoria de formación de evangelización en Internet, pues lo va a buscar fácilmente entrando en la página de iMisión, en la página web de iMisión. Un servidor también estará presente en esa jornada y tendremos ocasión de podernos saludar, pues todos aquellos que sentimos una llamada especial, ¿no?, a evangelizar este sexto continente. Va a haber dos ponencias muy interesantes, una de Gustavo Entrala: para evangelizar no basta con tener buenas intenciones, es el título de la charla, y otra de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra, que tiene como título El Papa Francisco en 10 lecciones de comunicación. Esas son las dos ponencias, y luego hay infinidad de talleres, de talleres formativos sobre la evangelización en Internet. Bueno, pues concluye pues el día del encuentro con una Eucaristía. Pues estupendo, esta es la convocatoria, y la excusa de dar a conocer esta iniciativa de evangelización en el sexto continente me lleva a que el primer punto en el programa de hoy sea comentar el decálogo para la evangelización en Internet. Me centro en esto. ¿Cuál es el decálogo de la evangelización en Internet? Fue San Juan Pablo II, ¿no?, quien dijo en el año 2005, cuando estaba ya, digamos, pues su pontificado a punto de concluir: la Iglesia no está llamada solamente a usar los medios de comunicación para difundir el Evangelio, sino, sobre todo hoy más que nunca, a integrar el mensaje de salvación en la nueva cultura que estos poderosos medios crean y amplifican. La Iglesia advierte que el uso de las técnicas y tecnologías de comunicación contemporáneas forma parte de su propia misión en el tercer milenio. Bueno, por eso, ¿cuál es el estilo, ¿no?, de la evangelización en Internet? ¿Qué decálogo tiene? ¿Qué puntos básicos? El primero, primer punto de este decálogo: en el origen está Cristo. Jesús dice: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Este es el mandato del que nace también la llamada a la evangelización en el continente digital. Sin duda alguna, cuando Jesús dijo «id por todo el mundo y proclamad el Evangelio», estaba también pensando en el continente americano, que en aquel tiempo nadie tenía ni idea de su existencia. Pero Jesús ya estaba pensando en México, por ejemplo. Jesús ya tenía en su corazón a Cuba. Jesús tenía en su corazón a Argentina. Jesús, cuando dijo «id por todo el mundo», tenía en su conocimiento los pueblos que todavía, las culturas que todavía no se habían descubierto, que estaban todavía por surgir. Y tenía en su corazón también Internet. Tenía en su corazón un continente digital que iba a formar parte, pues, de una manera muy muy distinta, ¿no?, en el siglo XXI, de lo que es la configuración del mundo. Luego Jesús nos manda también a evangelizar. ¿Que es un lugar complicado? Ya lo sabemos. ¿Que es un lugar en el que también anida el pecado y se mueve como Pepe por su casa? Ya lo sabemos. Pero Jesús precisamente quiere ir a evangelizar allí donde más se le necesita. O sea que allí donde está el hombre está Jesucristo. Por lo tanto, en el sexto continente digital está el hombre, está la mujer de nuestros días, y Jesús quiere estar allí. Punto básico. O sea, el corazón misionero de Jesús no admite ausencias. No admite ausencias. Tenemos que estar ahí presentes. Segundo punto: Internet es un lugar. No solo es un medio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere a que la red de Internet no solo es un instrumento, que obviamente también lo es, ¿no?, sino que es un lugar habitado. Esto es importante que nos demos cuenta de ello, si no, no terminamos de entender dónde estamos, ¿eh? Internet no solo se ha convertido en un lugar en el que poner, no solo es un tablón de anuncios, en el que yo pongo unos avisos y me voy, ¿eh? Pero vamos, nadie habita en ese tablón de anuncios. Pero es que hay que darse cuenta de que Internet no es un mero tablón de anuncios, es también una cierta cultura. Es una cierta cultura, es una especie de estatus, forma de vida de muchísimas personas que en cierto sentido habitan en las redes, ¿eh? Por eso se trata de evangelizar ese mundo, no solo de usar Internet para evangelizar, sino evangelizar el mismo Internet, ¿eh? Evangelizar esa forma de vivir digitalmente. Insisto, hay que cambiar un poco el chip aquí. Esto no es un mero tablón de anuncios, sino que es una cierta forma de vida para muchas personas, para muchísimas personas, ¿no? Que cambia, que la comunicación digital cambia su forma de vida, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que evangelizar esa forma de vida que acontece en Internet. Evangelizarla. No solo usar Internet para evangelizar, sino evangelizar la misma cultura digital, ¿eh? Tercera clave. La clave de el testimonio. Para la Iglesia, el primer medio de evangelización consiste en el testimonio de una vida auténtica, ¿eh? Auténticamente cristiana. Lo primero es el testimonio, decía Evangelii Nuntiandi, ¿no? Los contenidos no evangelizan de modo auténtico si no van acompañados del testimonio explícito, ¿eh? Del amor de Dios en la red. Luego, no se trata únicamente de que yo lance a Internet contenidos, cuelgue charlas, metafrases, sino que es muy importante que los contenidos que lancemos a la red sean expresión de un testimonio. O sea, que nos hagamos la pregunta de qué manera testimonio yo aquí y ahora a Jesucristo. Y por eso no basta con que uno diga, a ver, yo pues lo que voy a hacer es voy a mandar cosas en Internet, ¿no? A ver, no se trata de eso, que obviamente habrá que mandar contenidos, pero para que esos contenidos se enganchen, para que esos mensajes sean verdaderamente efectivos, la clave está en que sean indicio de un testimonio tuyo, de un testimonio, ¿eh? Porque lo que engancha son los testimonios, ¿eh? El género testimonial es el que verdaderamente, ¿no? Pues acoge, tiene acogida. Luego, partamos de aquí, ¿eh? Esto no es un tablón de anuncios en el que yo cuelgo cosas, sino que ¿de qué manera doy yo mi testimonio vivo? Que resulte de alguna manera que resulte cuestionador para las personas que me escuchan, ¿eh? Cuarta clave. Nuestra fuerza, la gracia de Dios, ¿eh? O sea, es decir, que es muy importante que en este decálogo para la evangelización en Internet nos convenzamos de que la clave está en que dice Jesús: sin mí no podéis hacer nada. Solo si estamos unidos a Cristo, viviendo en verdadera vida cristiana en fidelidad y amor a la Iglesia, los misioneros en este mundo digital pueden dar fruto abundante y superar tanta tentación de desaliento y de activismo. Ojo, que hay dos tentaciones de signo contrario, pero que en el fondo, siendo de signo contrario, se unen. Una es la del desaliento, al ver pues un mundo que está totalmente, cuando uno a veces pues ve, por ejemplo, en Twitter pues que hay una auténtica marea de comentarios pues anticlericales y totalmente insultantes, etcétera, de vez en cuando se producen mareas de ese tipo, ¿no?, que pueden ser desalentadoras, ¿no? Pues ojo, esa tentación del desaliento a veces solemos pecar de lo contrario, que es del activismo. Pues yo voy a mandar cosas, ¿no? Pues mira, ni desalentarse ni caer en la tentación del activismo, sino más bien creer en la onda de David, David lanzó su pequeñita onda, su pequeñita piedrecita, que resultó ser efectiva. Ni desalentarnos por esa marea, ni caer en el activismo de pretender que yo voy a contraponer, que voy a contrarrestar esa marea negativa, pues mandando y mandando y mandando mensajes de una manera compulsiva. Ni una cosa ni otra, sino buscar el modelo de la onda de David, ¿no? Es decir, Señor, con tu gracia, esta pequeña semilla que lanzo a las redes, a ver si tú la haces, diríamos hoy en día, ¿no? Viral, a ver si la haces viral, no, a ver si la haces fecundar, fecundar, y cambiar un solo corazón, que ya sería un milagrazo. Quinto punto, quinta clave del decálogo de la nueva evangelización. Somos pueblo, comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tan importante es el testimonio personal como el testimonio comunitario. Aquí yo no voy a ganar yo el partido. Lo importante no es que yo meta goles, sino lo importante es que el equipo gane el partido. Yo en alguna ocasión me habéis escuchado una anécdota que recuerdo que en una misa con niños le pregunté a los chavales, ¿tú qué prefieres? Perder el partido, tú juegas un partido, ¿no? Y perder el partido 4-3, has perdido, pero tú has metido los 3 goles de tu equipo, ¿O qué prefieres? Ganar 2-0, pero tú no has metido ninguno de los goles de tu equipo. ¿Qué prefieres? Claro. Un chaval ahí en primera fila, o sea, que me quedó mirando y dijo, pues yo casi, pues igual prefiero perder, pero meto yo los 3 goles de mi equipo, ¿no? Que no ganar y no he metido ninguno de mi equipo. Y le dije, mira, has sido muy sincero, porque has dicho la verdad de lo que ocurre en nuestro corazón, que solemos ser individualistas y no tenemos conciencia comunitaria. Y para evangelizar en Internet es muy importante la conciencia comunitaria. Que tenemos que tener una conciencia de comunión. Yo aquí no voy a meter yo goles, sino a testimoniar el rostro de la Iglesia. Y yo no voy a dar noticia de lo mío, sino que quiero también mostrar el rostro de la Iglesia, el rostro de tantas cosas positivas que andan por ahí. Tener capacidad acogedora, abierta, tener también, superar mis proyectos personales aislados, ¿no? Y ayudar a que mi presencia en Internet, en las redes, sirva para que la gente conozca el rostro de la Iglesia, y no solo a mí. Bueno. Sexta clave de este decálogo de evangelización en Internet. En todo caridad, en todo caridad. La soberbia, la división y las críticas sin caridad entre los cristianos suelen provocar muchas veces escándalos bochornosos, bochornosos. Y tenemos que decir, por ejemplo, que en internet existen páginas digitales de religión, páginas digitales de religión que son bochornosas, en las que muchas veces uno ve allí los comentarios. Primero, que son páginas digitales que están siempre dando noticias de temas de Iglesia, pues en un tono siempre de enfrentamiento, de un grupo contra el otro, estos son de no sé qué, estos son de no sé cuántos, siempre proyectando una visión política en la vida de la Iglesia, los de derechas, los de izquierdas, y hay páginas digitales de información religiosa que son penosas, que no hacen más que sembrar la división entre los cristianos, y parten de frustraciones clericales que proyectan ellos en la información religiosa. Y luego, además, en los comentarios abiertos de esas noticias, pues uno ve, si se acerca a leer lo que los lectores van escribiendo, pues no hace más que suscitar enfrentamientos y divisiones. Y bueno, eso es el antitestimonio de cómo evangelizar en Internet. Francamente, hay ciertas páginas que más valdría, desde luego, harían un gran servicio si desapareciesen, porque no hacen más que sembrar una división y enfrentamiento entre católicos. Y desde luego, esto es lo contrario al en todo caridad, en todo caridad, que dice San Pablo. Construir Iglesia, trabajar en comunión, querernos unos a otros, aceptar todos los carismas. Entonces, si tenemos que ser apóstoles de Cristo, no podemos ser esclavos de estas estrategias de división. Y como ya sabemos que mediáticamente lo que vende es el escándalo, lo que vende es la división, si tú en una de estas páginas digitales de información religiosa cuentas un escándalo de otro, tendrás un montón de visitantes. Sí, sí, claro, muy bien. Pues yo ese tipo de éxito no lo quiero. Yo quiero sembrar la comunión, sembrar la caridad. Y este es un punto clave para la evangelización en Internet. Séptima clave. Abiertos para todos. Evangelizar exige abrirse al diálogo, abrirse al diálogo en una actitud humilde, a todos. No solo a aquellos que me acogen de buen grado, también a los que no me conocen o están más alejados. O sea, es decir, intentar no retroalimentarme con los que más o menos me siento a gusto, sino tener también capacidad de enriquecimiento de unos con otros. O sea, salir también a las periferias de lo que es mi mundo, mi gente. No alimentar únicamente a mis convencidos. Esto es un gran reto. Porque, claro, me siento mucho más cómodo entre los que sé que me entienden mejor. Y entre los que sé que voy a ser... pero creo que es muy importante el estar abierto a todos y el tender puentes. Estamos llamados a enriquecernos. Y para eso uno también tiene que decir, a ver, ¿de qué maneras yo también me alimento no siempre del mismo pesebre, sino que tengo una capacidad de enriquecerme entre los carismas de la Iglesia? Octava clave de este decálogo para evangelizar en Internet. Buscamos dar fruto, no tener éxito. Esto también me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Nuestro objetivo no tiene que ser tener éxito, sino dar fruto, que es distinto. Es una mala señal. Dice, ¿cuál es tu objetivo en Internet? Pues tener más seguidores, más amigos, más visitas, ¿no? Que es una forma de idolatría. ¿Tú cuántos seguidores tienes en tu cuenta de Twitter? ¿Tú cuántos me gusta te han dado en el Facebook? A ver, ir con esos criterios es ser un mundano. Y acordaros la Sagrada Escritura, como cuando cuando iban a la batalla, el Señor dice, oye, te sobran soldados, manda la mitad a casa. O sea, tenemos que estar alerta frente a la tentación de la fascinación del medio. Mira cuántos seguidores, mira cuánto no sé qué, mira cuánta gente ha llegado. O sea, eso es una tentación. ¿No? Los misioneros en Internet no tienen que buscar tener éxito personal, sino dar fruto. Yo rezo para que haya un alma tocada por la gracia. Intentar escaparnos de esa fascinación. A ver, vuelvo a entrar en Internet y a ver cuántos le han gustado, a ver cuántos lo han leído. Eso es un peligro, reconozcámoslo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es un peligro. Eso de alguna manera contamina, contamina nuestra intencionalidad en nuestra forma de estar presentes. Es como ponerme a contar, ¿no? Ponerme a contar mis éxitos, las muescas de mi revólver, ¿no? Novena clave de este decálogo de evangelización digital. Dice, por lo digital a lo presencial. ¿Qué se refiere esto? Pues que la evangelización en Internet tiene como punto de partida el mundo digital, pero tiene que intentar traspasar esas fronteras y provocar el encuentro personal. Porque obviamente, Jesucristo quiere encontrarse personalmente en un tú a tú. Por ejemplo, a mí me habéis escuchado montones de veces cuando en la radio, la radio obviamente es más personal que el encuentro digital. Yo creo que, por ejemplo, es muy hermoso que del encuentro digital de Internet se pase al encuentro de la radio. Pero todavía, del encuentro de la radio, hay que pasar al tú a tú físico. Al tú a tú físico del encuentro. Por ejemplo, los sacramentos nunca se podrán celebrar por radio. Uno nunca podrá confesarse por radio, y por teléfono. Uno nunca podrá tener un sacramento por internet, nunca. Hará falta tener un encuentro personal con un ministro de Jesucristo. Luego, por lo digital a lo presencial. De alguna manera, la evangelización digital tiene que purificarse, verificarse y potenciarse en el encuentro personal. En el encuentro personal. Y me habéis escuchado muchas veces que cuando igual entra gente y te hace oyentes que te formulan consultas, etcétera, muchas veces yo he dicho, vaya usted y encuentre un director espiritual y háblelo personalmente, porque hay muchas cosas que tienen que hacerse en un encuentro personal. Y por último, la décima clave de este decálogo de evangelización en internet. Siempre discípulos, siempre aprendiendo. O sea, creo que los misioneros, también del continente digital, tenemos que vivir en permanente búsqueda de lenguajes que puedan interpelar hoy el corazón humano y anunciar a Cristo. Aquello que dijo San Juan Pablo II, ¿no?, en el inicio de su pontificado de la nueva evangelización, que él habló de un nuevo ardor, de unos nuevos métodos, de un nuevo lenguaje. Bueno, esto obviamente supone estar siempre en búsqueda. Por eso los misioneros también en el continente de la digital necesitamos una vivencia responsable de la fe y una formación continuada. Obviamente hay que formarse en el ámbito de la comunicación, de las nuevas tecnologías. Formarse, pues para saber ponerlas, integrarlas al servicio de la nueva evangelización. O sea que por esto quizás también termino este decálogo, siempre discípulo, siempre aprendiendo, pues empalmando un poco con lo que he dicho al comienzo, que el motivo, la excusa, el engarce para haber comentado aquí el decálogo para la nueva evangelización en internet era pues la convocatoria que el grupo iMisión ha realizado a esa jornada formativa pues para el día 9 de abril en Madrid, que quien desee pues informarse encuentra fácilmente en la página de iMisión la información necesaria. Bien, vamos a tener un pequeño descanso musical y vais a escuchar una canción preciosa titulada Madre Inmaculada, que está dentro del CD recientemente publicado por el grupo de Peregrinos de María de Talavera de la Reina. Madre Inmaculada. Madre, Continuamos en esta edición del Sexto Continente, y después de que en la primera parte hemos hablado de un decálogo de claves para la evangelización en Internet, pues bueno, pues me ha parecido que el día de hoy podría ser adecuado continuar en este segundo momento con algunos ejemplos concretos. Quisiera pues referirme a distintos mensajes enviados a las redes sociales, ¿no? Desde esta cuenta de Twitter, arroba Obispo Munilla, desde ese muro de Facebook que tiene el nombre personal de José Ignacio Munilla, y que no han sido, han quedado aquí sin ser comentados, ¿no? Pequeñas semillas que han nacido y que han sido enviadas a las redes con ese deseo de ser fermento, de evangelizar, de hacernos cuestionarnos, ¿no?, los valores de la vida. ¿Cuál fue el primer mensaje con el que nació, ¿no?, pues esta cuenta, esta experiencia de evangelización en Internet? Pues fue la siguiente frase, fijaros: si somos instrumentos de Dios, afinemos nuestras cuerdas. Ese fue el primer mensaje enviado, ¿eh?, en este proyecto del Sexto Continente, etcétera. Si somos instrumentos de Dios, afinemos nuestras cuerdas. ¿Qué quiere decir? Pues que quiere decir que obviamente tenemos que tener conciencia de que si tenemos la pretensión, el deseo de que el Señor pueda actuar a través de nosotros, si tenemos esa pretensión de poder ser instrumento en manos de Jesucristo, dice, de acuerdo, oye, yo te agradezco mucho que Jesús nos puede decir, ¿no?, te agradezco mucho que te ofrezcas como instrumento para poder evangelizar, pero afina tus cuerdas, porque un instrumento tiene que tener las cuerdas afinadas. Si no tienes las cuerdas afinadas, es que va el músico, intenta tocar el instrumento y suena mal, porque tus cuerdas no están bien afinadas, ¿eh? O sea, que para poder evangelizar, lo primero es evangelizarnos a nosotros mismos, ser nosotros no solo el sujeto activo de la evangelización, sino también ser el sujeto pasivo de la evangelización. Esto es muy importante. No os podéis ni imaginar cuántas veces los que tenemos el ministerio de predicar en la iglesia, cuando hablamos, decimos, en nuestro mundo interior, ¿no?, en nuestro fuero interno, decimos, y esto que estoy diciendo, os estoy diciendo a los que estáis escuchando en esta iglesia, me lo digo a mí mismo, porque sé que yo soy el primer destinatario necesitado de esta palabra que estoy pronunciando. O sea, la primera clave para poder evangelizar es tener tu conciencia de que tienes que ser evangelizado. Si somos instrumentos de Dios, afinemos nuestras cuerdas. Afinemos nuestras cuerdas para que esto suene bien. Porque para poder llegar a ser generosos, tenemos que ser mendigos de la gracia. Si tú no eres mendigo de la gracia, difícilmente vas a poder ser generoso con los demás. Vas a poder ser apóstol de Cristo. Vas a poder hacer obras al servicio de los demás. Tú, para poder hacer, primero tienes que recibir, porque nadie da lo que no ha recibido. Cuando uno dice dar, dar, dar, sí, sí, pero perdona, pero somos mendigos y necesito recibir, recibir, recibir para poder dar, dar, dar. Para poder llegar a ser generosos tenemos que ser mendigos de la gracia, afinar nuestras cuerdas para que suene bien ese instrumento musical del que Dios quiere servirse para hacer la sinfonía en este mundo, ¿no? Bueno, ese fue como el mensaje de partida, en este proyecto de evangelización. El segundo fue el siguiente. Sabemos que este es un mundo principalmente joven, el que habita en ese continente digital, aunque es verdad que hay diferencias de edades, pues por ejemplo el mundo de Facebook pues tiene por lo menos 10 años más de edad media que el mundo de Twitter, y el mundo de Twitter también, pues es un mundo bastante bastante más adulto que otros mundos, no digamos nada del 20, que es un mundo más de adolescentes. O sea, también el continente digital tiene, digamos, estancias en las que las edades son distintas, pero es verdad, pues que fundamentalmente el mundo del continente digital pues es más joven, más joven, por ejemplo, que el de la radio, es obvio, pero aunque está todo muy mezclado, o sea, no se puede hacer estereotipos pensando que pues que no haya también personas mayores que estén en el mundo de internet, o que no haya jóvenes, como lo sabemos que los hay, en pues escuchando Radio María, por ejemplo. Bien, pero es cierto que existe un estereotipo, ¿no?, más joven en el mundo del continente digital. Por eso el segundo mensaje enviado, ¿no?, y sabiendo que hay una cierta, en nuestra cultura, una cierta idolatría de la juventud, que aquí todo el mundo pretende ser eternamente joven, y a veces de una manera ridícula, ridícula, pues pretendiendo vestir como si fuese un jovencito cuando no lo soy, hablando con una jerga que casi es artificial y forzada porque no me corresponde, bueno, muchas cosas, ¿no? Se ha hecho una idolatría de la juventud, una idolatría. Baste ver, por ejemplo, el mundo de la publicidad, ¿no?, y cómo el mundo de la publicidad intenta ocultar, ocultar la, pues la vejez, la tercera edad, intenta ocultarla y intenta tener, pues eso, ¿no?, pues unos parámetros siempre de gente guapa, de tipito no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Tú vas a internet, pero mejor dicho a internet, vas a los telediarios y siempre encuentras pues a las locutoras, pues eso, ¿no?, con una edad así punta y con un tipito precioso, y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las noticias que me van a dar? Hay un culto a la imagen y un culto al mismo tiempo a la juventud, a ambas cosas, una falsa idolatría de la imagen y de la juventud. Y frente a esto digamos dos cosas, Primero, este fue el segundo mensaje enviado a las redes. Lo importante de la juventud y de la vida no es cómo conservarlas, sino cómo invertirlas. Yo no estoy para conservar mi juventud, estoy para invertirla bien. Lo importante no es cómo conservarla, sino cómo invertirla. Dice San Pablo, muy a gusto me gastaré y me desgastaré por vosotros. Ojalá uno pueda desgastarse bien, ¿no? No sé, haber utilizado su vida por lo que merece la pena, desgastar su vida, ¿no? Qué bueno que yo haya desgastado mi salud, pues bien aprovechada, ¿no? Y que la haya desgastado pues por el reino de Dios. Repito, ¿no? Lo importante de la juventud y de la vida no es cómo conservarlas, sino cómo invertirlas. ¿Cómo invertirla? ¿En qué invierto yo mis fuerzas? ¿En qué invierto mis talentos? ¿En qué invierto los dones que he recibido? Esto es una inversión. La vida es una inversión. La juventud está pues para prepararnos para la madurez y para la entrega de la vida. La vida es para darla, no para enterrarla. Decía, ¿no?, pues que existe una idolatría de la juventud. Y segundo, también hay una idolatría de la imagen. De la imagen. Esto yo, estas navidades últimas, lo he pensado, no sé, unas cuantas veces, me ha pasado por la mente. Fíjate cómo cuando uno lee el prólogo del Evangelio de San Juan, dice, en el principio existía la palabra, o existía el verbo. Es curioso que a la hora de revelarse Dios, se revele más como palabra, como verbo, que como imagen. Es curioso, otro detalle, ¿no?, que en los evangelios en ningún momento se dice cómo era Jesús. ¿Era alto? ¿Era bajo? ¿Qué color tenían sus ojos? ¿Cómo era su complexión? No se dice nada de la imagen de Jesús. De su imagen no se dice nada. Y sin embargo, de sus palabras se dice muchísimo, ¿no? Es más importante la palabra que la imagen. La palabra es más importante que la imagen. La prueba es que Jesucristo se ha servido mucho más, ¿no?, de la palabra que de la imagen para la revelación, para su predicación. Y sin embargo, nuestra cultura es mucho más de imagen que de palabra. O sea, nuestra cultura es muy idolátrica, idolatra la imagen mucho más. Lo importante es que el que hable sea guapo. Lo importante es, para que un político tenga éxito, lo importantísimo es que tenga una buena imagen. Tú verás qué importancia puede tener que un político tenga imagen. O sea, somos fácilmente manipulables porque estamos en una cultura de la imagen, más que de la palabra, más que de la razón, más que de la verdad. La imagen fácilmente no condiciona, lo condiciona todo. Bueno, pues, ante la idolatría de la juventud, recordemos que la juventud es pasajera Y aquí lo importante es cómo invertirla, cómo gastarla bien, no malgastarla, sino gastarla bien. Y ante la cultura de la imagen, en detrimento de la cultura de la palabra, bueno, pues es cierto que el continente digital nos permite concentrarnos especialmente en el mensaje, en el mensaje. Si bien es cierto que los mensajes que enviamos, ¿no?, pues a las redes sociales son mensajes que también se alían, interactúan a través de imágenes que podemos enviar, ¿no? Imágenes que de alguna manera potencian, están adosadas, ¿no?, que están insertadas en un mensaje escrito, y esas imágenes, si están bien utilizadas, lo que hacen es potenciar más la comprensión del mensaje escrito. Hay un refrán que dice: una imagen vale por mil palabras, que parece un poco contradictoria con lo anterior que he dicho. Yo creo que no es cierto eso de que una imagen vale por mil palabras, pero sí es cierto que una imagen bien utilizada, sirve para darle mayor fuerza a la palabra. Una imagen puede hacer que la palabra quede más grabada en nosotros, que el mensaje sea indeleble, que no se olvide, que quede como impactado en nosotros de una manera muy especial. Bueno, pues esta es también otra de las claves, otra de las claves de la evangelización en el continente digital. La clave está en la palabra, pero es verdad que esa palabra podemos potenciarla interactuando con una imagen. Bien, tenemos también otro momento de descanso musical y vamos a escuchar otra de las canciones que está publicada en este CD de Peregrinos de María, este conjunto musical de Talavera. La canción se llama Y te vas, que ha sido compuesta por el padre Gonzalo Mazarrasa, conocido en esta casa de Radio María, y es una canción que canta a quien ha decidido seguir a Jesucristo, jugárselo todo por él, y finalmente pues es sorprendente su testimonio de abandonarlo todo, dejar las redes y seguir a Jesucristo. Escuchamos esta canción, Y te vas, de Gonzalo Mazarrasa, cantada por Peregrinos de María. Y te vas al fin por el mismo camino, después de probar tantos otros, ya ves, dejaste de andar al borde del precipicio y te vas tras él para no atrás tu casa y tus libros, aquellos poemas sin terminar, las noches sin fin y los días vacíos que nada ni it's aunque sea de una manera breve, pido disculpas a los oyentes porque se nos suele escapar el tiempo del programa, queremos también dar paso a las preguntas formuladas por los oyentes en el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Y la primera pregunta que queremos atender es de un oyente que desde Salamanca, Miguel, pregunta: veo el panorama político más revuelto que nunca y me pregunto qué palabra podríamos dar desde el punto de vista del Evangelio en una situación de fractura social tan fuerte como esta. Pues sí, sé que hay muchas personas que están profundamente preocupadas, ¿no? Pues por este panorama tan, digamos, revuelto, tan difícilmente conjugable, gobernable, etcétera. Sé que hay muchos oyentes que están orando, ¿no? Orando por nuestro pueblo. ¿Qué palabra podíamos dar desde el punto de vista del Evangelio? Pues yo creo que una palabra clave es bien común. Es una palabra clave. Bien común. El cual supone cambiar la lógica del poder por la lógica del servicio. Aquí hay que, es clave, ¿no? Decir, hay que cambiar mi clave de presencia en la vida pública. El servicio tiene que ser el motor de la vida pública, no la clave del poder. Reinar es servir y servir es reinar. Esta es la palabra básica que diríamos. Segunda iluminación desde el Evangelio. La categoría que verdaderamente debiera de importarnos no es la de progresista o conservador, derechas o izquierdas. La categoría que verdaderamente debiera de importarnos es verdadero o falso, bueno o malo. Porque tenemos un problema, o sea, a la hora de poder conformar, ¿no? Conformar pues unas coaliciones para poder gobernar pues una nación como la nuestra, si las claves en las que nos desenvolvemos son esa especie de epítetos o calificativos de progresista, conservador, derecha, izquierda, que en el fondo son epítetos, en el fondo son adjetivos calificativos más que sustantivos, no son sustantivos, ¿eh? Pues así no hay quien funcione. Es que las claves que debieran de importarnos son las de verdadero, falso, bueno o malo, no ese tipo de calificativos que hacen que la gente esté enfrentada cuando resulta que piensa lo mismo. Por desgracia piensa lo mismo y está totalmente enfrentada pues desde unos parámetros ficticios, que son la lógica del poder. Yo creo que esta es la iluminación, ¿eh?, que desde el Evangelio podíamos aportar a este momento tan delicado, ¿no?, de la vida pública. Sobre todo, aportar, ¿no?, la llamada al bien común, que eso se traduce en una clave de servicio, en una renuncia de la dinámica del poder. Y muy brevemente, otro oyente desde Santander, Javier, nos pide que hagamos un comentario en antena del mensaje que hemos enviado a las redes sociales con motivo de la detención del Chapo Guzmán, que sabéis que ha sido detenido pues este famoso narcotraficante que se había escapado de México de la prisión, que era un poco el jefe de los narcos, ¿no? Y bueno, pues yo he querido mandar un mensaje a las redes, así un poquito en tono de humor, porque resulta que el hombre le han detenido porque desde la clandestinidad estaba contactando con unos productores que iban a hacer una película sobre él, y estaba conectando con actrices y con productores para él dar consejos de la película que querían hacer sobre él estando él en la clandestinidad. La policía ha seguido esa pista y le han detenido, pues eso, porque él quería hacer que se hiciese una película sobre su vida, ¿no? Entonces el mensaje que he enviado a las redes es: entre la tentación del dinero y la de la vanidad, con frecuencia pesa más la segunda. A veces la vanidad todavía pesa más que la tentación del dinero. Y este hombre por vanidad le han pillado. Bueno, pues que nosotros no nos dejemos arrastrar ni por el dinero ni por la vanidad, ¿no?, sino por el amor a la verdad y por el amor al bien que Jesucristo nos revela. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.